Lo que inicialmente fue un grupo de podcasters de Nuevo León, es ahora un colectivo que incluye gente de distintos estados de México y países de Latinoamérica. En Podcast Regios podrás encontrar material audible en los temas que más te interesan: videojuegos, cine, cómics, nostalgia, anime, manga y mucho humor. Búscanos en Facebook como Podcast Regios y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión convencional jamás tendrán. Podcast Regios, somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. ¿Qué tal, internet? Bienvenidos nuevamente a Bits and Beats, podcast dedicado a compartirle la mejor música de la industria de los videojuegos. Y nuevamente hemos llegado al último capítulo del año. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Por este lado todo está genial, porque pues qué mejor manera de terminar el año que enfocándonos en uno de los temas que venía esperando desde hace un buen tiempo, que es los finales en los videojuegos. Y de hecho, este capítulo va a venir a complementar el que hicimos por ahí de enero de este mismo año, el cual se enfocó precisamente a los comienzos o introducciones. Así que, pues, en todos los sentidos, este va a ser un programa redondo. Y bueno, les decía que este es uno de los temas que vengo esperando desde hace un tiempo, porque personalmente creo que la música en los finales de los juegos es probablemente de lo mejor que existe en la industria, porque siempre tiene una calidad de composición increíble y hasta emotiva. Normalmente tratan de mantener esa característica muy peculiar que muchas veces hace que estos temas suenen muy distinto a lo que se escucha en el resto del soundtrack de un juego. Y bueno, algo que también viene con el tema de los finales es que indirectamente vamos a escuchar cómo es que cada uno de los compositores intentan evocar ese sentimiento de nostalgia, de alegría y de satisfacción en estas canciones, lo cual es algo muy importante que pues se le tiene que dar a los jugadores y que pues se puede lograr de muchas formas, ya sea pues por la instrumentación, el acercamiento tomado para componer el tema o simplemente por el uso de las melodías o los acordes que se utilizan. Y pues en ocasiones sucede que para los finales utilizan la misma música que se puede escuchar en algunos otros niveles del juego, pero la arreglan de una forma distinta para evocar un poco el sentimiento de nostalgia o felicidad al terminar el juego. Y bueno, en otras, pues como les comentaba, simplemente generan algo completamente distinto a la música del resto del juego, quizás buscando así que pues ese tema en particular sea algo especial que solo los que son capaces de llegar hasta el final lo puedan disfrutar. Ahora, para este capítulo decidí dividir la lista de temas en dos partes. Básicamente, la primera serie de canciones tienen que ver con juegos que tuve o que he terminado anteriormente. Así que es música que, además de que considero que es muy buena, pues también tiene un ligero toque de nostalgia para mí. Y pues hasta cierto punto siento que me gané el derecho de presentarla, si es que eso tiene sentido. Pero bueno, la segunda parte de los temas pues va a ser música que pues he escuchado mientras busco soundtracks nuevos o que me han recomendado por ahí y que pienso que vale la pena escuchar. Y pues incluso algunos de estos temas suenan un tanto melancólicos a pesar de que ni siquiera he jugado los juegos todavía. Pero en fin, así estará la estructura del episodio. Y pues ya para comenzar, precisamente vamos a escuchar de uno de los primeros temas que se me vienen a la mente al pensar en este tópico. Esta es música compuesta por Koji Kondo y este es el staff roll para el juego Super Mario 64 para el Nintendo 64. Thank you. Escuchamos el staff roll del juego Super Mario 64, compuesto por el conocidísimo compositor Koji Kondo, y pues es definitivamente un tema que tiene un importante factor nostalgia para mí. Y curiosamente, aún y a pesar de que nunca tuve el juego, digo, por cuestión del destino, me imagino, pero Mario 64 era uno de esos juegos que siempre lo vi como lo mejor que existía en ese momento. Y de hecho, pues en muchos sentidos lo fue, tanto tecnológicamente y por la revolución que provocó con el uso del 3D. Pero sí, cuando veía videos o imágenes en revistas, siempre pensaba que era algo increíble. Y entonces cada vez que tenía la oportunidad de jugarlo, pues lo hacía intensamente, ya sea en tiendas cuando lo tenían en muestra por ahí, o si iba a casa de alguien que lo tuviera. O sea, era casi como una obligación jugar Mario 64 el mayor tiempo posible. Y de hecho terminé Mario 64 precisamente en la casa de un amigo que lo tenía. Aunque debo decir que fue con trampa, porque bueno, ya para esas épocas se conocía el truco de saltar de espalda en la escalera infinita antes de Bowser. Y recuerdo que después de haber leído cómo hacerlo en una revista, lo intenté estando en su casa, y después de varios intentos lo logré. Así que pues bueno, llegué hasta Bowser y terminé el juego. Y pues es por eso que recuerdo perfectamente esta música. Y pues bueno, el tema, como pueden escuchar, es igualmente increíble. Tiene melodías que simplemente brillan a lo largo del tema. Tiene un buen y constante ritmo. Y pues bueno, quizás es un poco pop, pero pues aún así tiene algunos toques de jazz, sobre todo en un pequeño puente que es donde se escucha por ahí un arreglo de la música de Die Dire Dogs, que es el nivel de agua del juego. Y de hecho es precisamente escuchando esa parte donde te das cuenta de que Mario 64 maneja un soundtrack muy distinto a los juegos anteriores. Es esencialmente como que más simple, pero bueno, también mucho más pop. Y eso obliga a que tenga melodías que incluso a lo mejor son mucho más fuertes que los juegos de antes. Y pues bueno, pues qué mejor manera de comenzar este episodio que con esta música. Que por cierto, algo que no comenté al comienzo del capítulo es que, pues yo no sé, pero mi idea es no cortar ninguno de los temas. Digo, en ocasiones los finales de los juegos son un poco largos y pues los temas se extienden más de lo normal, pero bueno, yo considero que la mejor manera de escucharlos es de principio a fin, así que pues bueno, por eso quizás ahora el episodio se alargue un poco más de lo normal, pero lo mejor es simplemente tomar un buen lugar para relajarse y pues disfrutar de esta excelente música. Y pues a continuación nos vamos a quedar con el Nintendo 64 y escucharemos un juego que esta vez sí tuve. Este será el tema final de Star Fox 64 y nuevamente compuesto por Koji Kondo. We'll be right back. Escuchamos el ending theme del juego Star Fox 64, compuesto por Koji Kondo. Y otro tema muy interesante por este compositor, porque utiliza una de las técnicas de las que les platicaba en un comienzo, porque por ahí mezcla varios de los temas encontrados en niveles del juego o en algunas otras zonas del juego para armar esta secuencia final, pero no los utiliza así tal cual, sino que les hace una especie de arreglos para que todos ellos encajen con la estética de este final del título. Además, bueno, como escuchamos, pues también maneja diferentes etapas a lo largo del track, y curiosamente es solamente hasta el final cuando podemos apreciar nuevamente el tema principal del juego, el tema de Star Fox. Y pues lo que también me llama la atención es que, les decía, no es como si fuera el popurrí de música de Sonic que en ocasiones utiliza en sus finales, sino que a pesar de que utiliza todos esos temas de otras zonas del juego, el track suena bastante fluido. Es muy perfecto en ese sentido, con muy buenas transiciones de cada una de las etapas, y pues al final genera un sentimiento de despedida que encaja muy bien con toda la cinemática que se desarrolla durante el final. Este es simplemente un juego increíble. Al final, bueno, no sé si vamos a alcanzar a escucharlo nuevamente, posiblemente no, pero hay una parte rumbo al final del tema en el que deja una nota sostenida que se queda varios segundos en esa misma nota y se escucha muy bien. No sé, como que aumenta todavía ese sentimiento de despedida en el juego. Y pues música de Star Fox 64, que considero es el mejor de la serie. Si bien el juego original en el Super Nintendo es bueno y en su momento era muy innovador por el uso de polígonos y demás, en el Nintendo 64 creo que fue cuando Star Fox finalmente tuvo espacio para respirar y para explorar todo ese vasto mundo que trataba de generar Shigeru Miyamoto. Y con ese hardware pues finalmente pudo explotar todo su potencial y pues ahora sí que literalmente viajar a nuevos horizontes. Simplemente un juegazo. Si alguno de ustedes nunca lo ha jugado, pues la verdad se lo recomiendo. Recuerden que bueno, más adelante salió un remake por ahí en Nintendo 3DS. Entonces, un muy buen juego, altamente recomendable, otro de mis favoritos definitivamente. Y para continuar, pues nos vamos a quedar con el Nintendo 64. En esta ocasión vamos a escuchar música de otra de las franquicias que es una de mis favoritas. Esto va a ser el tema del Staff Roll del juego F-Zero-X, salido para Nintendo 64, compuesto por Taro Bando y Hajime Waka. We'll be right back. música de F-Zero X para Nintendo 64. Este es el Staff Roll compuesto por Taro Bando y Hajime Waka. Es un tema que me sorprendió la primera vez que lo escuché. Y es que ya les había platicado en alguna ocasión que F-Zero siempre ha basado su música en un estilo en particular cada vez que sale una nueva entrega de la saga. Y bueno, para F-Zero X el soundtrack se basó bastante en el rock más puro y metalero para su soundtrack. Pero pues después escuchas este tema en los créditos con una base en free jazz y con un solo de saxofón y de teclado, que pues te quedas sin palabras. Es un buen tema, pero pues algo inesperado. Y de hecho esta versión suena un tanto sencilla, porque ya después Nintendo lanzó un álbum con arreglos de temas seleccionados de este juego, utilizando pues instrumentos reales y demás. Y este track viene incluido ahí y suena increíble, o sea, suena mucho mejor que este en todos los aspectos. Porque es como si finalmente hubieran podido crear la versión que pues los compositores hubieran querido desde el comienzo. Pero bueno, aún así este track lo que me gusta bastante, y que bueno, se lo recomiendo si es que no están escuchando con audífono o algo así, escúchenlo, porque el bajo que maneja a lo largo de todo el track es frenético completamente. O sea, yo no sé cómo alguien pudiera tocar algo así, porque lleva bastante, bastante bien el rol del track. Es muy muy interesante. Y lo que sí es de que aún teniendo el juego, seguramente muchos ni siquiera se enteraron de que esta canción existía ahí, porque este es el track del Star Roll, como le comentaba, pero solamente aparecía cuando terminabas el juego en primer lugar en alguna copa, pero en la dificultad Very Hard o Master o algo así, cosa pues que no es nada fácil en un juego de F-Zero. Así que bueno, de hecho creo que yo solo la escuché como un par de veces nada más, porque y eso pues en mis tiempos que era muy bueno en F-Zero, y fuera de ahí pues ya nada más la escuché en el soundtrack, porque pues sí, es algo complicado de hacer, pero es excelente música y se me hace que como que un buen premio para aquellos que lo lograron hacer. Y bueno, a continuación vamos a escuchar música de otro de mis juegos favoritos, y yo creo que de muchas otras personas también. Este va a ser el Staff Roll de Portal 2. Que bueno, los juegos de Portal son muy reconocidos porque al final del juego siempre tienen un track por ahí especial, que bueno, está compuesto por Jonathan Coulton. Y bueno, en el primer juego sorprendieron con este tema, porque era así como que una especie de broma para los que habían jugado y demás. Y bueno, lo volvieron a hacer para Portal 2. A mí personalmente me gusta más este track. Y pues como les comento, música del final. El tema se llama Once You Gone y está compuesto por Jonathan Coulton. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life left. That's what I'm counting on. I'll let you get. Thank you. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. Música de Portal 2, el tema final del juego se llama Want You Gone, y al igual que en el primer título, pues está compuesto por Jonathan Coulton, y por ahí se me olvidó comentarle, pues también al igual que Portal 1, pues el track fue interpretado por Ellen McLean, que pues es la voz de GLaDOS, también la inteligencia artificial ahí asesina del juego. Y pues como les comentaba, creo que a mi gusto esta canción es mucho mejor que la de Portal 1. Creo que está un poco más pulida. Además, ese toque electrónico me gusta bastante. Creo que va mucho mejor con el juego o con la serie de Portal. Y bueno, quizá los chistes en las letras de este tema son un poquito más sutiles que en Still Alive, pero aún así definitivamente es mi favorita de Jonathan Coulton por ahí. Portal 2, otro gran juego que, aunque es un tanto reciente, yo ya lo tengo colocado dentro de mi lista de clásicos. Todo en ese título está perfectamente bien hecho, desde la historia, el humor que maneja, los personajes y pues obviamente pues el gameplay, los puzzles que te presenta el título están muy bien hechos, muy interesantes. Y pues es un juego muy redondo que no recuerdo si en alguna vez lo comenté por ahí, pero la verdad a mí me sorprendió mucho cómo lograron de desarrollar toda esta franquicia de Portal, porque pues el primer juego era así como que parecía ser un experimento básicamente, como un tech demo que no iba a pasar de ahí, pero bueno, ya el segundo juego creció inmensamente y pues se creó en una de las sagas más importantes que hay en la industria, a pesar de que solo tiene dos juegos y que son muy recientes. En fin, buena música esta de Portal 2. Y a continuación, pues bueno, hablando de sagas muy reconocidas en la industria, el siguiente tema va a ser de un juego de The Legend of Zelda, yo creo que uno de los más conocidos. Este es música de A Link to the Past, título del Super Nintendo. Nuevamente la música está compuesta por Koji Kondo y vamos a escuchar el staff roll del juego. Thank you. Escuchamos el Staff Roll del juego The Legend of Zelda, A Link to the Past, juego clásico del Super Nintendo, y también música clásica compuesta por Koji Kondo. Esta parte de la música es posiblemente la que más me gusta del final, porque, bueno, para los que no conozcan el final de A Link to the Past, pues este se divide en dos partes. La primera es básicamente, pues digamos que la cinemática final del juego, en el que la que muestra el cuarto de la Trifuerza, y después pues ahora sí que todos los logros que se obtienen por las tus acciones en el juego. Y pues ahí la música es mucho más fuerte, mucho más alegre y pues digamos que más grandiosa, típica de un final de un juego de este tipo de aventuras, con trompetas, tambores y demás cosas. Sin embargo, esta segunda parte pues ya son los créditos completos del juego como tal, y el cambio en el sentimiento es muy notable. Ahora el track es mucho más tranquilo, y particularmente algo que me gusta mucho es rumbo al final del tema. Es a partir de la mitad más o menos empieza a entrar sutilmente un tono de marcha, que primero es con un sintetizador y después ya va entrando un tambor ahí con un tema de marcha, que no sé, a mí pues me hace pensar así como que un sentimiento mucho más melancólico, como que para ser un poco más nostálgica la despedida, y pues que a la vez es como que para darle, o para darte a ti, ese descanso después de una gran aventura, sabiendo que pues por ahora todo va a estar bien en el mundo del juego. Es un sentimiento muy muy muy interesante que para mí lo supieron transmitir bastante bien con esta música. Y como siempre, Koji Kondo le gusta bastante el generar este tipo de emociones con su música, con su composición. Y bueno, quizás pues visualmente no es el final de Zelda que más recuerdos me trae, pero definitivamente sí es el que tiene uno de los mejores temas, eso no cabe duda para mí. Muy buena música. Y a continuación, otro de los grandes juegos del Super Nintendo, vamos a escuchar de Chrono Trigger, otro más que pues maneja música que ya es clásica en la industria. Como ya les había comentado alguna vez, el soundtrack de este juego está compuesto por Yasunori Mitsuda, y el track que vamos a escuchar también corresponde obviamente al final del juego y se llama Too Far Away Times. Thank you. Faraway Times, música de Chrono Trigger, compuesta por Yasunori Mitsuda, título del Super Nintendo, que pues es bien conocido que la música de este juego es muy buena, tanto así que aún y que solo terminé el juego en una ocasión, cada vez que escucho este tema se me pone ahora sí que la piel chinita, como dicen por ahí. Es una canción increíble, que pues suena como un final feliz, muy relajado, pero que definitivamente la parte que para mí me mueve mucho más es rumbo al final del tema. Nuevamente hay una especie de puente que en el cual figura solamente un teclado y un bajo por ahí, muy tranquilo, suena increíble, y que tiene ese sonido como de tic tac de un reloj por detrás. Suena bastante bien y pues como todo buen puente musical, pues sirve como un excelente enlace a lo que es una repetición del tema principal de Chrono Trigger que se escucha en la parte final de este tema. Muy buena música, como les comentaba, pues este juego no lo tuve, lo renté por ahí, lo llegué a jugar, lo terminé en una ocasión, uno de los tantos finales que tiene el título. Pero bueno, ya después por cuestiones de tiempo pues nunca lo he podido terminar nuevamente. Pero bueno, eso no quita que sea un excelente título del Super Nintendo. Y que pues la verdad, pues me siento muy bien por haberlo terminado al menos una ocasión. Y bueno, otro de los juegos que es uno de mis favoritos, seguramente el que está más arriba de todos, este es Secret of Mana. Ya les he hablado muchas veces de este juego, del soundtrack tan bueno que tiene, compuesto por Hiroki Kikuta. Y en esta ocasión pues les voy a presentar también un tema del final del título. Este tema se llama The Second Truth of the Left, música de Secret of Mana, compuesta por Hiroki Kikuta. We'll be right back. Escuchamos música de Secret of Mana, tema compuesto por Hiroki Kikuta, y el track se llama The Second Truth from the Left. Excelente tema del final de Secret of Mana, este es un gran juego. Y pues es un track que inicialmente suena muy tradicional, como típica música de victoria de RPG, no sé. Pero lo interesante es por ahí a la mitad del track nuevamente, cuando se transforma en algo completamente diferente, porque utiliza un estilo mucho más progresivo e incluso hasta de free jazz también por ahí, que no sé si lo vamos a alcanzar a escuchar. Una de esas partes es esta, aquí ya empieza a sonar un poco progresivo por ese teclado que maneja, que se escucha genial. Esta es otra vez una, hasta cierto punto, una repetición de la primera parte. Aquí ya entra el bajo bastante prendido con muy buen ritmo. Y luego esta parte está genial porque es como que una especie de solo de batería. Y aquí ya suena completamente progresivo, con una combinación por ahí de jazz fusion muy buena, con un bajo bastante funky, que incluso también tiene tiempo más adelante para aventarse un solo muy bueno, casi casi como slap bass. Ahorita lo vamos a escuchar. Aquí por lo pronto tenemos un solo de teclado muy bueno. Entonces el solo de bajo está genial. Oh, increíble, como ya les he comentado antes, Secret of Mana es uno de los juegos que más recuerdo de la época del Super Nintendo. Y realmente cualquier tema del soundtrack es innegablemente, pues tiene un agregado de factor nostalgia muy claro para mí, pero pues aún así pienso que la música de este juego es muy buena independientemente de eso. Y bueno, con esto digamos que ya es... hemos terminado con la lista de temas que de juegos que pues, yo tuve y que en algún momento jugué y que terminé. Y a continuación vamos a pasar con otros temas que son de algunos títulos que pues yo reconozco tienen muy buena música. Los he escuchado muy bien. Y bueno, muchos de ellos no los he jugado por cuestiones de consolas y demás. Pero bueno, así que vamos a continuar con esta lista de temas. Ahora con un juego también muy conocido, muy bueno, que sí lo he jugado pero nunca lo he terminado, tristemente, porque nunca tuve un Nintendo. Este juego es Metroid, y pues la música, pues como ya les comentaba anteriormente, es compuesta por Hirokazu Tanaka, y vamos a escuchar el ending del juego Metroid para el Nintendo Entertainment System. música de Metroid. Este es el final del juego, compuesta por Hirokazu Tanaka. Y pues nuevamente otro tema con diferentes etapas que pues a lo largo de ellas te van transportando diferentes niveles emocionales cuando las escuchas. Y curiosamente la música empieza a ser un poco más oscura, similar al resto del soundtrack, pero finalmente entra una parte que es esta, mucho más juguetona, mucho más alegre, que pues es la que te provoca ese sentimiento de haber completado algo. Y pues este detalle a mí me gusta mucho porque encaja bastante bien con lo que había mencionado alguna vez Hirokazu Tanaka en alguna entrevista sobre la composición de la música de Metroid, que pues él conscientemente intentó no utilizar notas alegres en ninguna parte del juego, salvo al final, porque pues lo que él quería era provocar precisamente el sentimiento de soledad y tensión que se siente en todo el juego. Y bueno, pues a pesar de esto, a pesar de que pues este tema del final es más alegre, es más feliz, pues siempre a lo largo del tema mantiene esa estética como espacial típica de Metroid. Muy buen tema, como prácticamente toda la música que ha hecho Hip Tonaka, que pues no estaría mal algún día dedicar algún episodio en este compositor, porque la verdad es que tiene muchos detalles muy interesantes en su historia como compositor. Pero bueno, a continuación vamos a quedarnos con el Nintendo y vamos a escuchar ahora música de otro juego que es clásico en esta consola. Vamos a escuchar el final de Mega Man 3, que bueno, realmente este tema se puede escuchar durante una especie de epílogo en el juego, que así lo muestra en la pantalla al menos. Esta es música compuesta por Yasuaki Fujita y pues vámonos con música de Mega Man 3. Música de Mega Man 3 para el Nintendo, track compuesto por Yasuaki Fujita, y este es un tema que decidí presentar por encima de otros tantos finales de Mega Man, porque es un tema que tiene un significado importante para mí y que pues no tiene nada que ver con el final del juego, porque bueno, como les comentaba, yo nunca tuve un Nintendo, nunca tuve este juego, lo he jugado pero pues nunca lo he terminado. Pero bueno, el caso tiene que ver porque este track está involucrado en una anécdota que yo recuerdo bastante. Y es que, bueno, para los que conocen la música de Mega Man, pues bueno, sabrán que este tema del final comienza con la melodía que se escucha cada vez que aparece Proto Man en el juego, este personaje por ahí. Y pues es una melodía que hasta cierto punto se escucha un tanto boba, un tanto cliché, no sé, como que le falta un poquillo de seriedad por ahí. Sin embargo, recuerdo que mucho tiempo después de que escuché este tema, me enteré por medio de una revista por ahí que en Japón a este personaje de Proto Man se le llama Blues. Y cuando supe de eso, finalmente como que me hizo clic todo y finalmente tuvo sentido. Porque si recuerdan, anteriormente les había comentado que a Mega Man en Japón le llaman Rockman. Y pues si se fijan, pues la música en sus juegos, como ya les he platicado antes, pues está muy asentada en el rock. Y bueno, pues ahora resulta que tenemos un personaje llamado Blues, que su tema principal está notoriamente influenciado por el blues, por ese género musical. Entonces, resulta que no es una coincidencia. De hecho, creo, ya después me enteré por ahí en una entrevista con Kenji Inafune, comentaba que la idea precisamente de él era esa, que sus personajes estuvieran como que nombrados en base a géneros musicales. Y no sé, es una anécdota que a mí me es muy interesante, porque cuando supe eso, pues no sé, fue como si todas las piezas encajaran y finalmente este tema creció en mí, se volvió en algo muy muy interesante, porque finalmente comprendí el porqué de la música y como que finalmente encajó perfectamente bien con el final de Mega Man 3 y pues definitivamente se volvió en uno de mis temas favoritos. Así que esa es la anécdota que les quería platicar. Es muy buena música de este juego Mega Man 3. Y pues bueno, este track del final, pues ahora se ha vuelto uno de mis favoritos. En fin, a continuación les voy a presentar música de un juego que tampoco he jugado y que de hecho no lo conocía hasta hace poco, porque me lo encontré por ahí en un foro. Es un track muy curioso, muy interesante, que les quise presentar. Este juego salió para el PlayStation 2, llamado God Hand, y este es el staff rock del juego. Got a demon, what am I? It's time for me to choose my path. The power of my god hand, no evil doer will get past. Hand to hand or fist to fist, kick your nuts or twist your wrist. God power keeps my pimp hand strong, so trust me or you won't last very long. Dragon kick your ass into the Milky Way. Milky Way. Don't act like you don't like the Bulbasaur. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm, the summon of the power of the God Hand. I lost a limb in a fight, but don't worry, babe, I'll be cool. The ultimate power of a god is now my secret. My defenses are impregnable, my style is impetuous. Too much I'll grovel at your feet. I beg for mercy when I feel the heat. Jaw-dropping attacks from my roulette wheel. Apocalyptic beatdowns from the God Hand. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm. I summon up the powers of the God Hand. Everybody wants a piece, who's next? Don't be a fool. Hyperactive fighting style, so slick they will make you drool. The God Hand helps me work out my stress, it's overpowering, I must confess. The only person who it doesn't work on is the girl who got me into this, Olivia. my shockwave. Shockwave! More beheadings than a guillotine. Head slicer. Head slicer! My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm. I summon up the powers of the Godhead! Escuchamos el tema del staff roll del juego God Hand, salido para el PlayStation 2, música compuesta por Masafumi Takada. Y pues este es un juego de Capcom, es un beat'em up que les comento, nunca lo he jugado, pero la verdad es que quería presentarles este tema como, digamos, como un capricho, porque no sé, al menos para mí es muy divertido, está muy prendido. Medio rockero, pero también con una especie de punk, quién sabe, no sé, está medio extraño. Y la verdad es que encaja muy bien con el final del juego. La otra vez estaba viendo un video en YouTube y pues sí, el juego como que tiene una estética así como que de película de acción de los 70s o algo así, no sé, está como que todo el juego gira alrededor de ser parodia así de esas películas de acción. Y este final, no sé, me recuerda mucho a eso, precisamente alguna parodia. Como decía, la letra está muy divertida, habla así de, pues imagino que de cosas que pasan a lo largo del juego, está muy interesante. Y pues no sé, por lo divertido se me hizo una buena idea presentarlo. Y la verdad es que a pesar de que no recibió muy buenas críticas por lo que estuve leyendo por ahí, pues no sé, se me hace interesante conseguirlo alguna vez para jugarlo, porque definitivamente este tipo de juegos que no se toman mucho en serio a sí mismos, pues en ocasiones vale la pena checarlos, porque terminan siendo uno de esos juegos de culto para muchos por ahí. Pero bueno, vamos a pasarnos a continuación al siguiente track. Esto va a ser música de un título salido para el Sega Genesis, que se llama Insector X. Y bueno, el compositor de este juego no lo tengo, no pude encontrar por ahí el dato exacto. Y pues es una lástima, porque este tema está muy bueno, para mi parecer. Y es el final del juego, se llama Farewell Insector. Escuchamos este tema de Insector X, es el final del juego y se llama Farewell Insector. Y pues les comento que es una lástima no conocer el compositor, porque a mí se me hace que es un tema muy interesante. Tiene obviamente un sentimiento muy nostálgico, que no sé por qué, porque pues incluso sin haber jugado el juego jamás, pues el tema te transmite ese sentimiento de nostalgia, de despedida, algo en la melodía que se maneja con el órgano. Y bueno, algo que también por ahí leía en algún foro y que se me hace muy cierto, es que hay una parte en el track en el que ese órgano como que se va fuera de nota, creo que es aquí. Ahí como que se sale un poco de la nota en la que está el resto del teclado, y pues crea una disonancia muy interesante por unos buenos 2 segundos por ahí. Y pues esto normalmente se podría tomar como algo muy malo, como si fuera un error de composición, pero me da la impresión de que en este tema fue algo intencional, porque no sé, al menos para mí como que esa disonancia es la que aumenta un poco más el sentimiento de nostalgia en el tema. Está muy interesante ese detalle. Y pues bueno, es un muy buen tema, a mi parecer, de este juego. Como les comento, es Insector X, que es, pues sí, salió para el Sega Genesis. Y pues estaría interesante revisarlo, revisar el resto del soundtrack. Si tienen la oportunidad, den una revisada por ahí. Y bueno, quedándonos con el Sega Genesis, pero en esta ocasión nos vamos a pasar al Mega Drive, porque este título solamente salió en Japón. Se llama Puyo Puyo Tsu y el compositor es Tsuyoshi Matsushima. Y vamos a escuchar uno de los temas del final del juego, porque este juego tiene, creo, 3 o 4 finales dependiendo la dificultad. Este es el primer final del juego Puyo Puyo Tsu, salido para el Mega Drive. Música del juego Puyo Puyo Tsu, salido para el Mega Drive, es decir, solamente en Japón. Y este es el final número 1 del juego, o el Ending A, que le llaman. Y pues es música que comienza un tanto melancólica, pero que después se vuelve muy prendida, bastante, con bastante ritmo, y hasta cierto punto un tanto techno por ahí. Pues con un sonido pues muy típico del Mega Drive. Y este juego está muy interesante, yo no los conocía, pero aparentemente es una saga de juegos de puzzle games que están ahí por ahí en el Sega Genesis. Es un juego muy colorido, con personajes bastante animados, y que, si no mal recuerdo, creo que alguna vez estuve leyendo sobre este juego. Y si uno entra a la página de Wikipedia o alguna de las wikis que hay por ahí en internet, los artículos son muy largos, porque aparentemente tiene mucha estrategia por ahí en cuanto a técnicas que puedes hacer para generar más puntos y demás. Es toda una locura. Aparentemente es un juego muy popular en Japón. Bueno, esta serie más bien, la de Puyo Puyo. Creo que por ahí incluso han hecho por ahí crossovers con algunos otros juegos. En fin, lo que sí es que esta música es muy buena, y en general el soundtrack de los juegos de Puyo Puyo son muy, muy interesantes, con música, como les comento, muy pop, muy prendida y pues muy alegre, lo cual es bastante bueno para un final de un juego. Y bueno, vamos a seguir con el Sega Genesis. De hecho, creo que los últimos juegos que tengo aquí son para esta consola. Nos vamos a ir con uno de los clásicos de Sega. Esto es música de Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles, y este es el staff roll del juego, compuesto por una multitud de personas. Esto es Sonic the Hedgehog 3. We'll be right back. música de Sonic the Hedgehog 3, Sonic and Knuckles. Este es el staff roll del juego. Y pues bueno, les comentaba de los compositores porque bueno, este es otro de los temas que muchos aseguran fue compuesto por Michael Jackson, que pues a pesar de haber salido del proyecto porque no estaba muy conforme con el hardware del Genesis o algo así, pues bueno, los desarrolladores aún así decidieron utilizar parte de su música para generar los temas del juego. Pero bueno, pues se dice que, como les comento, este sí corresponde a Michael Jackson, junto con Brad Boxer obviamente. Pero bueno, los demás compositores que estuvieron por ahí involucrados pues fueron John Senoe, obviamente, Ciro Cuyón, Bobby Brooks, Daryl Rose, Geoff Grace y Doug Grisby por ahí. Y bueno, la razón por la cual elegí este tema es que, bueno, a diferencia de los dos primeros juegos de Sonic, pues Sonic 3 maneja un tema original para el final del juego, mientras que los otros dos juegos anteriores, pues la música del final consistía en una especie de popurrí de los temas de los niveles, que pues son buenos arreglos los que hicieron de esa música, pero creo que estaría mucho mejor escuchar después esos temas por separado en otro capítulo. Así que bueno, este tema, como quiera que sea, muy prendido, muy bueno, que pues realmente tiene ese toque de Sonic en sus melodías, muy buen tema. Y bueno, como les comentaba, el siguiente track también es del Sega Genesis. Vamos a escuchar música de un juego que ya les he presentado anteriormente. Este es TMNT Tournament Fighters, este juego de peleas de las Tortugas Ninja. El soundtrack de este juego está compuesto por Miki Higashino, que creo que también compuso por ahí la música de Gradius, si no me equivoco. Y vamos a escuchar el final del juego. Esto es música de TMNT Tournament Fighters. El sonido clásico del Sega Genesis, este es un excelente tema de TMNT Tournament Fighters, y pues no hay mucho más que decir, salvo que es un tema muy prendido para sentirse bien y que definitivamente es una buena manera de llegar al final de este Bits and Beats, el cual enfocamos a la música de los finales de los videojuegos, que pues bueno, como les comentaba, es un tópico muy interesante porque para mí es una parte de los juegos en los que los compositores se esfuerzan por hacer destacar ese último tema que se escucha, y pues gracias a una gran variedad de técnicas que pueden utilizar, pues generan esos sentimientos de felicidad, de alegría, de incluso de nostalgia o melancolía que puede generar el juego. Es un tema muy interesante y pues ojalá les haya gustado este capítulo. Como ya saben, pues si quieren ponerse en contacto conmigo para sugerir temas o simplemente para hacer algún comentario de estos programas, pues lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la dirección de vox.mexico@gmail.com, por medio de Facebook o por Twitter a la cuenta de Follow Me Around. También este podcast lo pueden encontrar en Podcast Regios, en la página de Facebook, búsquenlo así tal cual. Y pues encuentren además otras decenas de podcasts para escuchar por ahí. Y bueno, finalmente ahora también pueden visitar la página de Bits and Beats, beatsnbeats.blogspot.com. Ahí encontrarán todos y cada uno de los capítulos de este podcast bien ordenaditos, con los enlaces para descarga, con un mejor formato en la lista de temas por capítulo, sección de comentarios y demás, todo muy completo. Así que si les gusta este podcast, por favor compartan la página por medio de los enlaces de Facebook y Twitter, dejen comentarios y todo eso. Y bueno, pues aún así, este es un proceso, pero con el tiempo chance y la página se logre ver un poco mejor. Así que ya saben, bitsnbits.blogspot.com, dense la vuelta por ahí. Y bueno, pues ya para cerrar este capítulo y para cerrar el año 2014, pues vamos a escuchar música de pues un juego que tengo que admitir es bastante nostálgico para mí. Todavía lo tengo por aquí junto con mi Nintendo 64. Este va a ser el tema final de Mario Kart 64. Y porque bueno, no es que el final de Mario Kart sea increíble ni mucho menos, pero bueno, hay algo en la música, especialmente en este track, en el piano que maneja por ahí, que le da ese sentimiento muy fuerte de nostalgia, como de viajar al pasado a una época mucho mejor. Y pues bueno, ya había comentado por ahí que pienso que la música de este juego de Mario Kart es mucho más seria, no solo del juego de Super Nintendo, pero yo creo que es mucho más seria en general en toda la franquicia. Y no tanto seria en cuanto a que esté en música así como que muy ambiental, ni mucho menos, sino como que el sentido de la composición y la instrumentación que maneja es muy diferente a otros juegos. Pero bueno, en fin, los voy a dejar con este gran tema que se llama Victory Lap. Está compuesto por Kenta Nagata. Y bueno, pues música de Mario Kart. En fin, yo soy Kidei. Y pues nos escuchamos el próximo año. Gracias a todos.